tema para hoy es, ¿es Jesús el rey de los judíos o es el rey de reyes? ¿Sabía usted que hay un refrán que dice, el rey reina, pero no gobierna? En efecto, en muchos de los países en los que todavía tienen rey o reina, el monarca no interviene en los asuntos de gobierno propiamente dichos. Sus funciones son otras. ¿Y sabía usted que para muchos el Señor es un rey como esos? Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah considera lo que la Biblia enseña respecto a la soberanía del Señor Jesucristo. De su serie, El Jesús que tal vez usted no conozca, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje, ¿es el rey de los judíos o es el rey de reyes? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy al abrir juntos la Biblia de nuevo. Hoy consideraremos el tema, ¿es Jesús el rey de los judíos o es el rey de reyes? Y si todavía no ha recibido su ejemplar del libro El Jesús que usted tal vez no conozca, asegúrese de ordenarlo hoy. Puede conseguir el libro en las librerías locales o usted puede enviar su contribución de $60 o más a Momento Decisivo durante este mes de noviembre y solicitar su ejemplar del libro. Con gusto se lo enviaremos. Llegará hasta su mismo domicilio. Lo tendrá en pocos días. Estamos impulsando esto porque queremos poner este libro en las manos de tantas personas como sea posible. Estos son días importantes. Estos temas son importantes y Dios tiene algo que decir en cuanto a los asuntos que nos inquietan y las implicaciones de ellos a nuestras vidas en estos días. Bien, hoy empezamos nuestra consideración del tema. ¿Es el rey de los judíos o es el rey de reyes? Entre los personajes históricos que han salpicado el paisaje de la historia con el correr de los siglos, hay unos cuantos escogidos a quienes se les ha llamado grande. Estos personajes son como monumentos en las páginas del tiempo y son reyes que esgrimieron extraordinario poder o dejaron una marca inusual. En tiempos de la Biblia tenemos a Ciro el Grande, Darío el Grande, Jerjes el Grande, Herodes el Grande. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el mundo cambió para siempre con el ascenso de Alejandro Magno, y Europa también estuvo bajo la influencia de Carlomagno. Han habido en realidad unos cuantos grandes. Las enciclopedias mencionan más de 130 personajes en la historia a quienes se les conoció como el Grande. Pero esto es lo interesante. El más grande rey que el mundo jamás ha conocido es Jesús, y nunca en la Biblia se le llama grande. No hay Jesús el Grande, no hay Cristo el Grande, no está en la lista de los otros 130 grandes, porque su grandeza no se deriva de una comparación con otras personas. Es una clase por sí mismo. Se destaca absolutamente solo en la historia. Él es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Rey cuyo poder es absoluto, cuyo reino es infinito, cuyo trono es inconquistable. Es el rey indescriptible porque reina eternamente sin principio de días ni fin de la vida y sin embargo se nos dice que nació rey y murió como rey. Es el epítome de la humildad y la Biblia le llama el soberano de los reyes de la tierra. Es nuestro Mesías, es nuestro intercesor, el siervo compasivo, el maestro humilde, el salvador misericordioso. Pero nunca olvide, junto con todos estos términos relacionados, que él es el rey. Sin su reinado supremo y soberano, nuestras vidas se hundirían en el caos. Nada puede estabilizar nuestras emociones como recordar su reinado majestuoso. Él ordena y controla, y nada está exento de su poder preeminente. Por eso es que muchos hallan que él es el ancla de su alma. Es el rey de reyes, es el señor de señores, es el soberano de la tierra. Hoy, al examinar su realeza, vamos a examinarla de dos maneras. Primero que nada, vamos a hablar de 5 de sus títulos de realeza y luego vamos a mirar a su trono de realeza. Empecemos con sus títulos de realeza y entendiendo que hay 5 términos en la Biblia que definen la realeza de Jesús. Primero se le llama Rey de los Judíos. Empecemos con un título inusual de nuestro Señor. Hay dos periodos en la vida de Jesús cuando a él se le menciona como el rey de los judíos, sin que haya mucho tiempo entre estos dos periodos y nunca en el Antiguo Testamento. Se le llama el rey de los judíos en su nacimiento. En Mateo 2:1 leemos, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jesús unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Los rabinos locales les dijeron que según la profecía de Miqueas, Belén sería el lugar de nacimiento del Cristo, así que los sabios se fueron a Belén. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Él era el rey y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, y son presentes de realeza, oro, incienso y mirra. Todos hemos visto miles de tarjetas de Navidad con esta escena, pero trate de imaginarse mentalmente visitantes extraños de tierras orientales postrándose en sus atuendos de realeza, emocionados, abriendo regalos y adorando a Jesús como rey de los judíos. Incluso en su infancia, Jesús era rey. Otros llegaron a ser reyes a la muerte de otro, pero Jesús nació como rey a fin de poder morir por nosotros, por usted y por mí. Eso nos lleva a su muerte, en donde también se hace referencia a él como rey de los judíos. Casi sin excepción, no hay mención de este título entre su nacimiento y su muerte, pero cuando se llega a la narrativa de la pasión, vemos a Jesús compareciendo ante Poncio Pilato, el gobernador, y este le hace a Jesús esta pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Dirigiéndose a la chusma que tiene delante Pilato, grita, ¿creéis que os suelte al rey de los judíos? ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Ellos responden, como ustedes saben, crucifícale, crucifica al rey de los judíos. Pilato entregó a Jesús para la crucifixión, junto con una orden extraña para los verdugos. Un letrero fue clavado encima de la cruz con las palabras rey de los judíos. Y el título escrito de su causa era el rey de los judíos. Si usted hubiera pasado por el sitio de la crucifixión ese día, habría visto ese letrero en la parte de arriba de la cruz, rey de los judíos. Los principales sacerdotes objetaron y exigieron que Pilato cambiara la inscripción de rey de los judíos a él dijo, yo soy rey de los judíos. Y me encanta lo que Pilato les dijo, lo que he escrito, he escrito. Este fue el título de nuestro Señor en el nacimiento y en su muerte, pronunciado por los sabios y los magistrados y la chusma, y el título sobre su cruz, Jesús, era el rey de los judíos. La Biblia también nos dice que es el rey de Israel. De manera similar, a Jesús se le llama rey de Israel. La primera persona que le llamó con ese nombre fue un discípulo llamado Natanael. Un día, según Juan 1:49, le dijo a Jesús, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Aproximadamente 3 años después, en la entrada triunfal del Señor a Jerusalén, un nutrido número de personas celebraron su llegada. ¿Y qué dijeron? Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. 5 días después, el Señor sufrió en el Gólgota y uno de sus enemigos gritó con sarcasmo, si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Como rey de Israel, Jesús es el cumplimiento último del pacto que Dios hizo con David. En Samuel 2, 7, 12 y 16 leemos estas palabras. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Y será afirmada su casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. El trono de Israel será ocupado por el rey de Israel, dice la profecía de Samuel. Según este y otros pasajes bíblicos, Jesucristo es el único heredero eterno legítimo al trono de David. En un pasaje que a menudo citamos en Navidad del profeta Isaías leemos, «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz». Y aquí, preste toda atención. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Jesús es el legítimo heredero al trono de Israel porque él viene del linaje de David y luego, según la Biblia, durante ese tiempo en particular, ocupará el trono de David. Es el rey de los judíos, es el rey de Israel, pero también la Biblia dice que es el Rey de Reyes. Este es el título culminante de honor de realeza de nuestro Señor. Aprendemos en Apocalipsis 19 que cuando Él venga por segunda vez, las cosas serán así. Esto es lo que dice Apocalipsis 19. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como la llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el agar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. No puedo dejar de decirles lo que me viene a la mente cuando leo esto. Como saben, si alguna vez han visto partidos profesionales de baloncesto, los jugadores visten calentadores. Por fuera de las piernas de los calentadores hay palabras escritas. Ahora bien, no estoy diciendo que Jesús va a llevar calentadores cuando vuelva, sino lo que estoy diciendo es que dice en su manto, escrito en el costado de su manto, está su nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando usted le vea, lo sabrá y lo identificará porque las Escrituras dicen que eso estará escrito en su vestido. Sé que vivimos en un mundo trastornado, sin mucha esperanza a veces. Si uno mira alrededor, ninguno de los políticos actuales, ni líderes, ni villanos, jamás, nunca obtendrán autoridad suprema, ni siquiera el anticristo venidero. Todos ellos van a fallar, todos ellos van a fracasar, porque solo Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora bien, no sé en cuanto a usted, yo duermo mejor cuando pienso en eso. Trato de no ver las noticias antes de irme a la cama. No sé cuál es el tiempo apropiado para ver las noticias durante el día. No me gusta ver muchas de esas cosas. Me gusta mejor solamente los resúmenes en cápsula. Pero sé esto, sin que importe lo que esté sucediendo, me alegro de que Jesús sea mi Salvador. Me alegro de que Él sea mi pastor. Me alegro de que Él sea mi amigo. Pero también me alegro de que sea el supremo comandante del universo y más allá. Es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es el Rey de Reyes, es el Rey de Israel, es el Rey de Reyes, y la palabra dice que Él es el Rey sobre toda la tierra. Cuando Jesús vuelva, se le conocerá como Rey sobre toda la tierra. Si Apocalipsis 19 es la descripción más dramática del Nuevo Testamento de la Segunda Venida, hay un pasaje del que usted tal vez no sepa, y debería anotarlo y leerlo en algún momento, Zacarías capítulo 14. Se considera la contraparte de Apocalipsis 19 en el Antiguo Testamento. Esto es lo que dice. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente. Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. En algunos pasajes parece como que el reino de Dios está en el futuro, y en algunos otros parece como que el reino de Dios ya está aquí. Puedo entablar una discusión con algunos de mis amigos en cuanto a teología y sobre el reino de Dios. ¿Ya está aquí o está en el futuro? Pienso que la confusión se aclara cuando recordamos la secuencia de las dos venidas de Cristo. Jesús vino la primera vez como Rey Redentor y viene la segunda vez como Rey Reinante. Vino la primera vez para establecer un reino espiritual, su iglesia, para traer el evangelio al mundo. Cuando venga otra vez, establecerá un reino político y gubernamental para gobernar el mundo por 1,000 años. El reino fue inaugurado cuando Él vino la primera vez. Será consumado cuando Él vuelva. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es mi Rey. Finalmente, el quinto nombre de su realeza es que Él es el Rey de Gloria. Permítame poner contexto para usted en cuanto a esto, porque a mi juicio, este nombre tiene un contexto histórico específico. Sabemos que cuando Jesús estuvo en el cielo antes de venir a la tierra, estaba con el Padre y el Espíritu Santo y su reinado eterno. Un día el Padre, y me gusta personalizar esto un poco, habló con el Hijo y le dijo, Hijo, tenemos que atender el problema en la tierra. Necesitamos ir y atender el problema del pecado y hay solo una persona que puede hacerlo. Eres tú. Pienso que oigo a Jesús diciendo, Señor Dios, Padre mío, estoy listo. Y la Biblia dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Así que Jesús vino a esta tierra y por 30 años vivió aquí a la perfección. Y ellos tomaron a este que había venido del cielo y lo clavaron a una cruz y él murió y fue sepultado y resucitó y por unos 40 días después estuvo en esta tierra demostrando que en verdad era el Salvador resucitado. Pasado ese tiempo, llegó el momento para que él volviera a su hogar. No vino aquí para quedarse. Lo que hizo fue un viaje de ida y vuelta y fue llamado de regreso al cielo. La Biblia dice que en el mismo monte en el cual él aparecerá la segunda vez, Jesús ascendió al cielo y los ángeles les dijeron a los discípulos, ¿por qué se preocupan por esto? Este mismo Jesús que han visto ascender va a volver. Y a menudo dejamos el episodio ahí y ni siquiera nos detenemos a figurarnos cómo debe haber sido en el cielo cuando Jesús volvió. ¿Cómo piensa usted que habrá sido? Bien, pienso que sé cómo habrá sido porque creo que el salmista proféticamente nos dice cómo fue. Pienso que el salmista nos dice cómo fue, según el Salmo 24:7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Hace años, alguien me habló de otro pastor en esta misma ciudad llamado S.M. Lockridge. Es un predicador afroestadounidense muy conocido a lo largo y ancho por su increíble oratoria cuando predica. Yo era joven y no le tenía miedo a nada, así que le llamé un día y le pregunté si podía ir y hablar con él. Fui a su iglesia, le conocí y le dije, quisiera que venga a mi iglesia y si es posible, podría traer el coro. Y él vino con su coro y tuvimos una noche que nunca olvidaré. Quiero decir, como que ellos iluminaron el lugar y luego él pasó al púlpito y predicó uno de sus famosos sermones. El título del sermón era, Ese es mi rey. Quisiera poder mostrárselos ahora. En realidad, traté de buscar el video, pero en ese tiempo las grabaciones no eran muy buenas. Así que simplemente voy a darles un párrafo de su sermón. Esto es más o menos como fue. Esto es lo que él dijo. Es la pieza central de la civilización. Se levanta como en sí mismo. Él es sincero. Él es único. Él no tiene paralelo. Él no tiene precedente. Él es supremo. Él es preeminente. Es la idea más grande de la literatura. Es la personalidad más alta del filósofo. Ese es mi rey. No tiene predecesor y no tendrá sucesor. No hay nadie antes de él y no habrá nadie después de él. No puedes impugnarlo y él no va a renunciar. Y me encanta esta parte cuando dijo, no puedes impugnarlo y él no va a renunciar. Ese es mi rey. Voy a decirles algo, amigas y amigos. Usted no puede hacer nada mejor en la vida que llegar a conocer a Jesús como su rey. Él está a cargo. En aquellos días cuando usted sienta como que todo está marchando en toda dirección, excepto en la forma en que usted piensa que debería ir, necesita hacer un alto, mirar al cielo y decir, gracias, querido Dios, porque Jesucristo tiene el control. Tal vez yo no entienda qué es lo que esté pasando ahora mismo, pero Él es mi rey. Esos son sus títulos de realeza. Ahora, permítame hablarle, en segundo lugar, de su trono de realeza. ¿Acaso no le encantaría ver cómo son las cosas en el cielo ahora mismo? ¿Le gustaría ver qué es lo que Jesús está haciendo ahí? ¿Acaso no le gustaría tener un breve video de lo que está pasando en el cielo ahora mismo? Bien, no puedo darles un fragmento de video, pero puedo darles una descripción bastante buena porque nuestro Señor está en el cielo, en su trono. Quisiera que tuviéramos el tiempo para leer Isaías capítulo 6 o Apocalipsis capítulo 4 y cómo se le describe ahí. Ustedes pueden leer esos pasajes por su cuenta, y es muy impresionante. Ningún video jamás podrá captar la majestad de Jesús en su trono. La Biblia dice que usted y yo no debemos perder de vista eso. Colosenses 3:1 dice, «Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba». Así que, permítame hacerle una pregunta que tengo que preguntármela yo mismo. ¿Cuándo fue la última vez en que usted meditó en Cristo en su trono, sentado a la diestra del Padre? Simplemente quédese quieto y permita que su mente se imagine al Dios del universo que nos creó con las palabras de su boca y a su Hijo Jesucristo sentados juntos en gloria, en toda su majestad, totalmente en control de todo lo que sucede. Me hago eco de las palabras de mi amigo predicador: Él es mi Rey. Y todo está bien porque Él sigue en su trono. Así que, si eso es real, si tenemos un Rey de majestad, de realeza, sentado en el trono en el cielo, ¿qué debería eso significar para nosotros? Permítame darle dos o tres cosas para que ponga en su corazón. Primero que nada, debemos alabarle de todo corazón. Debemos adorarle. Eso es lo que vamos a hacer. Recuerde que cuando los sabios se postraron y adoraron al niño Jesús, le adoraron en su humildad como Rey de Reyes. ¿Cuánto más debemos nosotros adorarle ahora que es el Rey de Reyes en gloria? No sé cómo siquiera empezar a describir cómo los ángeles le adoraron cuando él volvió a los ámbitos del cielo. Pienso que el Salmo 24 es una indicación bastante buena de eso. Apocalipsis 5 nos da un cuadro visual de Jesús recibiendo alabanza en el cielo. Escuchen esto, porque nosotros vamos a ser parte de esto y esto debe ser como una especie de ensayo aquí abajo. Esto es lo que dice. Y en medio del trono estaba en pie un cordero como inmolado y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que hay en ellos oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Usted y yo podemos unirnos a esto en esta tierra. Podemos adelantarnos en el juego. Podemos empezar a adorarle ahora. Podemos bendecirle con honor y gloria y poder dados a aquel que está sentado en el trono, el Cordero, por los siglos de los siglos. Permítame decirle que no se puede tomar un curso en alabanza a Dios. No hay una clase que yo sepa que pueda enseñarle cómo hacerlo. Se aprende a alabar como se aprende a orar. Tiene que hacerlo. Uno simplemente lo hace vez tras vez, hasta que eso se va perfeccionando en su vida. Cada oportunidad que tenga usted le adora. Usted dice, pues bien, Pastor Jeremiah, yo no soy muy bueno para hacerlo. Eso no importa. Simplemente hágalo. Usted irá mejorándose cuando lo haga. La alabanza, como la oración, no es algo que se pueda aprender en un libro. Se aprende siendo obediente. Se nos ha ordenado que alabemos a nuestro Señor. Hagámoslo de todo corazón, porque no hay sonido en el mundo como el sonido de la alabanza corporativa, cuando todo el pueblo de Dios acude a la casa de Dios para elevar las voces de alabanza al Dios que aman y adoran. Simplemente recuerde que Él es digno de nuestra alabanza y es nuestro privilegio y nuestro gozo y nuestra oportunidad alzar nuestras voces a Él en adoración. Número 2. Llévele a Él todas sus necesidades. ¿Sabía usted que el trono de Dios es el destino último de nuestras oraciones? En el segundo libro de Reyes, capítulo 19, se nos dice que el ejército asirio puso asedio a la ciudad de Jerusalén y el rey Ezequías no tenía esperanzas de salvar su trono y su pueblo. El emperador asirio envió una carta exigiendo la rendición, pero Ezequías acudió a otro rey, buscando liberación. Fue al templo y extendió la carta ante el Señor y dijo en oración, «Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra». Y extendió la carta ante el Señor. ¿Alguna vez ha hecho usted algo parecido? Yo he recibido unas cuantas cartas que he tenido que poner delante del Señor. Señor, ¿qué hago con esto? ¿Qué se supone que debo hacer con esto? La Biblia dice que cuando Ezequías oró al que está sentado en el trono, el Señor envió una respuesta poderosa y la ciudad fue milagrosamente salvada. Amigos y amigas, nosotros podemos hacer lo mismo con nuestras perplejidades y problemas. El ejemplo de Ezequías es un cuadro visual de postrarnos ante el trono y extenderle nuestros problemas. Podemos llevarle al Señor nuestras cargas y dejárselas ahí. Uno de los versículos más conocidos en cuanto a la oración en la Biblia dice, «Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». Cuando usted viene a la oración, asegúrese de elevar su adoración y alabanza al principio de la oración, a fin de que no sea solo hablar y pensar en sus problemas y no los vea bajo la perspectiva de quién es Dios, Cuando usted adora al Señor, cuando le alaba, cuando hace lo que el Señor nos enseñó a hacer, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vamos a concluir nuestra consideración de este tema de la soberanía de Jesucristo. Hablaremos de eso el lunes, al concluir esta serie de mensajes. El martes de la próxima semana empezaremos otra serie titulada Mientras el Señor regresa, y que consiste en un estudio de lo que el Señor nos ordenó que hagamos mientras Él regresa. Espero que nos acompañe. Y a propósito, tenemos disponibles ejemplares del nuevo libro El Jesús que usted tal vez no conozca. Queremos decirle que tenemos un grupo realmente robusto de recursos para esta serie. Puede visitar el sitio web, que es momentodecisivo.org, y ahí hallará cómo ordenar el libro, la guía de estudio y los discos compactos. Antes de despedirme, quiero recordarle, como lo he hecho en otras ocasiones, que Momento Decisivo lo acompaña de lunes a viernes. Momento Decisivo no es, ni puede ser, sustituto de la edificación espiritual y comunión y compañerismo que usted haya en su iglesia local. Por consiguiente, desde ya, haga planes para estar presente este día, domingo próximo, en la casa del Señor, su iglesia local. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Es el Rey de los Judíos o es el Rey de Reyes? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada El Jesús que tal vez usted no conozca en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.